Rosita, compadre. Vamos a atenderla, Román. Ya está, ya rodado. Eso. Ay. ¿Qué hago yo con mi mujer? Que no hace sino jugar. Ajá. Por jugar la 31 ya no quiere cocinar. La plata que yo le dejo no le alcanza pa' mercar. Si vive jugando al monte, pues cómo le va a alcanzar. Ayer le dejé la plata y se fue a jugar ajedrez. Y me dijo por la noche, ya te la jugué otra vez. ¿Cómo? Hoy le volví a dar más plata, creí que estaba mercando. Cuando volví por la tarde, ya me la estaba jugando. ¿Qué hago yo con mi mujer, que en la casa no se amaña? Vive jugando billar, el dominó y la pisingaña. ¿Qué hago yo con mi mujer, que en la casa no se amaña? Vive jugando billar, el dominó y la pisingaña. Ayer me dijo negrito, vamos a jugar parques. Juguemos de piedra en piedra, le dije camine pues. Qué bueno. Llegó y me tiró los dados, pero ahí mismo cayó en cuatro. Y vi la cosa peluda y más bien no seguí jugando. Y como juega de todo, fuimos a jugar billar. Pero me cogió las bolas y no me dejó tacar. Ella me cogió las bolas pa' jugar paresonones. Pero como es tan tramposa, me ganó los pantalones. ¿Qué hago yo con mi mujer, que en la casa no se amaña? Vive jugando billar, el dominó y la pisingaña. ¿Qué hago yo con mi mujer, que en la casa no se amaña? Vive jugando billar, el dominó y la pisingaña.